El contenido del siguiente programa es ajeno a la opinión de la gerencia de Radio Renacer. Presentamos Camino a Emaús. Camino a Emaús. Un programa que trae como propósito de ayudarte en tu crecimiento espiritual. Acompáñanos en un recorrido de 30 minutos. Camino a Emaús. Camino a Emaús. Te llevabas conversando, me dijiste es buen amigo, y me detuve asombrado a la vera del camino. No sabes lo que ha pasado allá en Jerusalén. Dios te bendiga, pueblo de Dios. Dios te bendiga, amado de Cristo. Este es tu programa, Camino a Emaús. Camino a Emaús, tu caminar con Cristo. Queremos bendecir tu vida, queremos bendecir tu casa, tu familia. Proclamar una palabra de prosperidad, que todos los que pises sea bendecido. Camino de Emaús, tu caminar con Cristo. Este programa te llega a ti a través del patrocinio de Armando Anzón Mix Market. Armando Anzón Mix Market, con sus dos localidades, una en el 265 de la Pine Street en Potoke y la otra en el 895 de la Hermel Avenue en Providence, Rhode Island. Armando Anzón Mix Market no tan solo es una carnicería, son especialistas en carne. Visita Armando Anzón Mix Market y pide el corte de tu carne de tu preferencia. Armando Anzón Mix Market también te ofrece los servicios de frutas y vegetales, como una cafetería con un paladar y un sabor de toda la comida tropical e internacional. Visita Armando Anzón Mix Market en sus dos localidades. Queremos orar contigo en tu programa Camino a Emaús en esta noche. Queremos orar por tu casa, queremos orar por tu familia. Queremos llevarte una palabra de sanidad a través del poder del Santo Espíritu de Dios, que te levante, que te fortalezca, que ahí donde tú estés, el poder de Dios esté actuando sobre tu vida. Llámanos en esta hora, en este espacio, llámanos en estos 30 minutos, los teléfonos estarán abiertos, 401-461-9650. Queremos orar por ti. Camino de Emaús, en esta noche tenemos unos panelistas que el Señor nos ha entregado, ungido por el Señor, para tratar un tema de victoria para la familia, de victoria personal. En esta noche están conmigo Cristian Carmona, José Arroyave, Jale Salinas, y como siempre tu hermano en Cristo, Pedro Martín. Tenemos un tema, queridos hermanos, tú que me escuchas, tu radio oyente, pueblo de Dios. Queremos, en este panel que vamos a tratar en esta media hora, vamos a estar hablando de la lengua. Muchas veces hemos oído el tema de la lengua, muchas veces hemos hablado de la lengua, muchas veces hemos hablado de los problemas que se mete el cristiano diariamente por nosotros no saber refrenar nuestras lenguas. La Biblia dice algo realmente importante acerca de la lengua y de la palabra de que sale de nuestra boca. La lengua tiene el poder de la vida y de la muerte. Proverbio 18:21 nos habla de eso. O sea, en ese órgano tan pequeño como es la lengua, dice, está el poder de la vida y de la muerte. ¿Pero por qué? Porque con esa misma lengua que tú bendices, con esa misma lengua tú puedes maldecir. El apóstol Santiago dice que si alguien nunca falla en lo que dice, es una persona perfecta, capaz también de controlar todo su cuerpo. Santiago 3:2 no habla de eso. Pero la lengua es un pequeño miembro del cuerpo, pero causa tremendo problemas. En las relaciones suelen terminarse por causa que se han dicho o no se han dicho. La gente pierde su trabajo. Tú que me escuchas, hermano, por causa de la lengua. Por causa de la lengua se crean conflictos, malentendidos, se pasa vergüenza. Todo por causa de ese pequeño órgano que es la lengua. Ningún hombre puede domar su lengua sin la ayuda de Dios. Amén. Amén. Queremos que tú entiendas este pasaje. Es importante, por eso que tenemos en este panel, a través de este tema de la lengua, buscar la ayuda de nuestro Dios para que nos ayude a refrenar la lengua y que de nuestros labios salgan palabras de bendición, que de tus labios y de mis labios salgan palabras para bendecir, palabras que nos vayan a fortalecer, nos vayan a levantar, pero no a destruir. Dice David, oró a Dios que pusiese un centinela, un guardia en la puerta de su boca. Amén. Salmo 14, Salmo 141, en el verso 3 nos lo dice. O sea, que pase carbón encendido en esta noche, con esta palabra que te traemos, en este tiempo que vamos a estar contigo. Dice, también oró que la palabra de su boca y la meditación de su corazón pudiera ser aceptable ante los ojos de Dios. Lo que salga de ti tiene que ser aceptable, tiene que ser palabra de reino, tiene que ser palabra de Dios. Debieron evitar toda palabra áspera, toda palabra dura, toda palabra injusta. Jesús dice que debemos de tomar su yugo sobre nosotros y aprender de él. Jesús era amable, manso, humilde, no de palabra áspera, no de palabra dura, ni cortante, ni apremiante. La palabra del maestro fueron palabras de amor. Amén. Con firmeza, con carácter, pero palabra para levantarte, para confrontarte, no para avergonzarte. Podemos decir palabras que sanen, palabras que no hieran. Podemos decir palabras que edifiquen, palabras que construyan, palabras que alienten. Las palabras son estuches de poder y acarrean poder, sea positivo como negativo. La decisión es nuestra, tú que me escuchas. Las palabras son semillas que sembramos y con seguridad darán una cosecha a nuestras vidas. Quienes consisten en su lengua deben comer del fruto de la palabra, sea para vida y no sea para muerte. ¡Wow, Pedrito! Veniste como el piche de Magallanes, Caracas, 95 millas por el centro, papá. La gloria sea para el centro. Se nos fue Irán Samayoa de viaje, pero quedó aquí Pedrito. Ahí está representando. Amén, así es. Bueno, gloria a Dios por eso. Y hablando de la lengua, Dios puso en mi corazón, a través de este estudio, que el propósito principal de la lengua es alabar, bendecir, glorificar el santo nombre y honrar el santo nombre de Dios. Y siendo ese su propósito, meditaba y pensaba, ¿cómo es posible que nosotros los padres muchas veces reprendemos a nuestros hijos sin pensar, sin detenernos un instante a decir, bueno, ¿qué le voy a decir yo a este muchacho? ¿Cómo lo voy a reprender? Sino que inmediatamente empezamos a decirles grosería, le decimos que son unos buenos para nada, y un sinnúmero de cosas, y prácticamente estamos echando una cadena, una maldición, afligiendo a nuestros hijos, y no solo a nuestros hijos, puede ser nuestras esposas, nuestros hermanos, cualquier miembro de la familia, incluso en la calle. Entonces, yo digo, tenemos que ser unas personas modelos. Si estamos en Cristo y el Espíritu Santo va a morar en nosotros, tenemos que expresar a través de nuestras palabras el amor que Cristo ha depositado en nosotros. Y realizando este estudio, me acuerdo yo que estaba leyendo un reportaje donde un hombre cristiano decía que si había, hacía una pregunta, que si había algo más letal que la bomba atómica que destruyó tanta gente. Y el hombre desarrolla el tema y lo primero que dice, sí, sí existe algo más letal, y es la lengua. Y yo digo, wow, Dios mío, Santo. De verdad que la lengua, desde el principio de la vida, podemos ver las guerras, la desunión familiar, podemos ver los problemas, el alejamiento de amigos, de pareja, la ruptura. Todo eso prácticamente lo hace la lengua. Pero yo te exhorto hoy, mi hermano, a que investigues por ti mismo qué es lo que está saliendo de tu corazón. Qué tan puro, qué tan limpio está tu alma. Aleluya. Qué debes entregar al Señor para que Él limpie en tus oraciones, ¿verdad? Toda esa amargura, todo ese desprecio que tengas por dentro, para que salga solo amor de tu alma y de tu corazón. Si la palabra de Dios nos exhorta en todo momento que debemos refrenar la lengua, es porque tenemos que prestar atención, primero escuchar, analizar, tomar un tiempo para después nosotros responder y ver muy bien las palabras que vamos a utilizar, porque el argot, el español, es algo muy intenso. En ciertas localidades una palabra significa una cosa, podemos hacer daño, podemos hundir a personas. Mientras que hacía este estudio encontré algo fundamental, y es que uno de los mandamientos de la ley de Dios nos dice que no debemos mentir. ¿Y de dónde sale la mentira? De la lengua. Cuando hablamos, no podemos ser nosotros entonces personas que hablemos en mentira, porque estamos ofendiendo a un Dios tan bueno, un Dios misericordioso, el que nos da todo prácticamente, el que nos lleva adelante. Amén. Y haciendo este estudio vi también que no podemos utilizar el nombre de Dios en vano. Y entonces yo sí decía, bueno, pero ¿qué en realidad es vano? Y me metí en las escrituras, en los diccionarios, y encuentro que vano significa un fruto que no tiene semilla. Entonces, si la palabra nos dice que no utilicemos el nombre de Dios en vano y no utilicemos vanas repeticiones, esa palabra vana tenemos que estudiarla nosotros como cristianos y llevarla presente en todo momento, ya que el fruto sin semilla es algo que no edifica, algo que no va a germinar, algo que no va a crecer, algo que no va a producir. Entonces tenemos que estar pendiente de cómo hablamos, cómo nos conducimos, qué ejemplo estamos dando como cristianos, especialmente en los pasillos de la iglesia, cuando a veces caemos en murmuraciones, que es otro pecado gravísimo. Tenemos que estar atentos, vigilantes de lo que sale de nuestras entrañas, de nuestro corazón y el pensamiento. Muchas veces pensamos las cosas, pero no meditamos lo que el sentido de las palabras que estamos diciendo. Entonces hoy, mi hermano, de verdad, pongo en tus manos y en tu corazón que medites acerca de la palabra. Quiero dar un testimonio corto. El poder de la lengua es tan grande. Soy venezolano, y los que saben la situación que está pasando en Venezuela es porque Hugo Chávez Frías, no quiero hablar de política, pero es el nombre de esa persona, maldijo el pueblo de Israel, y desde ahí Venezuela no se ha podido parar. Imagínense lo fuerte que es la palabra, mi hermano. El peso que tiene, el poder que tiene la palabra. Los dejo ahí en el amor de Cristo. Reflexionen, siempre sigan adelante y busquen llenarse de cosas buenas, para que lo que refleje su boca sea lo bueno y el amor y el espíritu que Dios les ha dado. Amén. Amén. Y buenas noches. Saludo muy especial para todos los que están oyéndonos. Amén. Para todos los que estamos aquí, los Amén. Que componen el Camino de Emaús. Gloria a Dios. Un saludo también muy especial para Julio, donde esté, que Aleluya. Estamos mandando sanidad, que pronto lo queremos tener aquí con nosotros. Julio. Y así es, los que estén oyendo, esto no es coincidencia, las coincidencias no existen, es Dios que nos pone ahí. Entonces, si estás oyendo esto, es porque querías oír este mensaje. Él quería que oyeras este mensaje. Aleluya. Pero no es para que te sientas mal y nos sintamos mal, porque la lengua es algo que si lo logramos manejar, somos personas perfectas. Y perfectos no hay en este mundo. Creo que el único perfecto que hubo fue Jesús. Aleluya. Y él sí supo controlar su lengua. Entonces, la lengua sabemos que es como un termostato, ¿cierto? Que de esa manera podemos medir cómo estamos. Amén. Con la lengua podemos saber cómo está nuestro corazón. De la abundancia del corazón habla la lengua, ¿cierto? Amén. Entonces, si nos ponemos a analizar cada palabra que sale de nuestra boca, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, vamos a entender y vamos a saber qué es lo que tiene nuestro corazón. Si tiene odio, si tiene rencores, si tiene maldad, si tiene amor, si tiene paz. De ahí vamos a saber y vamos a ver cómo es que está nuestro corazón. Porque la lengua puede ser utilizada para mal, pero también puede ser utilizada para bien. Gloria y si a la Dios. Sabemos utilizar, de nuestra lengua va a salir solamente cosas buenas, van a salir bendiciones, van a salir declaraciones de sanidad, de Aleluya. Prosperidad, de Aleluya. Todo. Y como uno declare, así es como van a ser las cosas. Entonces, invitarlo a todos de que de hoy en adelante empecemos a analizar nuestra lengua, qué es lo que está diciendo. Porque ahí vamos a saber lo que está en nuestro corazón. Aleluya. Dónde debemos de cambiar, dónde debemos de trabajar. O sea, ver la lengua antes como algo bueno, algo que nos va a servir a nosotros. Amén. Para edificarnos, para crecer, para tantas cosas, ¿cierto? Por decir, en Proverbios 15:4 dice: la lengua apacible es árbol de vida. Amén. Mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. ¿Ya? Una lengua apacible da vida. Y una lengua que no es apacible está viendo que es quebrantamiento del espíritu. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer de ahora en adelante? Trabajar con nuestra lengua para analizar nuestro corazón, para saber cómo es que estamos y no sentirnos mal, porque como lo dijo nuestro hermano Cristian, y esto también es mucho de la cultura, de la sociedad. Amén. De cómo nacemos, cómo nos creamos, donde ahí habemos quienes nacimos no en familias cristianas, sino que no familias, entonces estábamos acostumbrados a hablar de otra manera, a decir cosas que, que ya estudiando la palabra y viendo es lo que estamos haciendo, no era lo que Dios quería, porque inconscientemente blasfemábamos, decíamos cosas que no están bien. Y por la lengua se pueden hacer muchas cosas buenas como se pueden hacer muchas cosas malas. Vemos también como el consejo que le dio Balaam a Balac. Debido a ese consejo, murieron, ¿cuántos? Como 24 mil, creo que fue que dice la Biblia. Sí. Que israelitas murieron solamente por eso. Entonces sabemos de que con el poder de la lengua podemos destruir como podemos edificar. Entonces no es para que nos sintamos mal, ni para que nos demos duro, ni nada, sino de que saber de que de ahí vamos a analizarnos y vamos a poder crecer. Utilicemos nuestra lengua para beneficio nuestro, para beneficio de nuestras almas, de nuestros corazones, de nuestros seres que nos rodean, porque de esa manera vamos a crecer. Amén. Amén, varón. Eso es verdad. Aquí en Mateo 12:36 dice: mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Tenemos que aprender a controlar nuestra lengua, porque eso trae maldición o trae bendición. Amén. La lengua es un miembro pues muy pequeño que nosotros pertenemos, ¿no? Pero es el miembro pues más el timón de nuestra vida. Entonces, tenemos que aprender y pedirle al Señor porque nos ayude a controlar esa lengua, porque como dice aquí, la lengua es bendición o es maldición. Amén. Gloria a Dios por eso. Yo también quiero tomar un momento y decirle a todos los padres: tenemos que ser ejemplo a esta generación que está creciendo, y si estudiamos los mandamientos bien de cerca, yo creo que una de la particularidad en la que estamos fallando, ¿no?, los padres, es que decimos grosería delante de nuestros hijos, y las palabras obscenas son un daño terrible, porque es tan fuerte como una maldición. Amén. es tan fuerte como ponerle un yugo a tu hijo. Lo estás condenando. Yo vengo en Venezuela, acostumbramos a hablar de 10 palabras, 3 o 4 son grosería, y se volvió algo cultural, y nos reímos y echamos broma y decimos cuántas palabras hay mal, porque es algo común. Pero tenemos que dejar la cultura a un lado. Tenemos que poner a Cristo Jesús delante de nosotros. Aleluya, sí, y que Dios Padre Todopoderoso vea a través de Cristo Jesús, cuando derramó su sangre sobre nosotros, que estamos puros, que estamos limpios, que nuestro Espíritu Santo está con nosotros y va a hacer el cambio. A mí no me ha costado, me costó mucho, porque yo vengo de esa cultura y puedo decirle que está trabajando en mí, y ya son muy pocas las malas palabras que yo digo. De vez en cuando se me saldrá uno, no somos perfectos, pero estamos trabajando, y el Espíritu Santo redarguye tu corazón, todo tu ser, cuando tú infringes la ley de Dios. Amén. Y si conocemos de la ley de Dios y seguimos infringiendo, entonces ya el pecado es mucho peor. Entonces, los exhorto, hermanos, a que ustedes vean muy bien delante de sus hijos, que sean ejemplo vivo de todo lo que profesa tu boca. Aleluya. Y verás que muchas cosas cambiarán en tu casa, en tu vida matrimonial, con tus hijos. Soy ejemplo vivo, estoy dando testimonio de eso, y cada vez que puedo expresar todo el cambio que positivo que ha hecho Dios en mi familia, lo hago, y lo hago a través de la radio, y no solo a la radio, también lo hago allá afuera, porque a eso nos manda Dios, a profetizar su evangelio, a llevarlo a cada una de las personas. Amén. ¿Qué opinas tú de eso, Pedrito? Amén. El hombre está ungido en esta noche. Amén, amén. Es importante, hermano, es importante entender realmente ese poder que hay en nuestras lenguas. Es importante que tú comiences, así como dice Cristian, a declarar, a decir palabra de vida. Tus hijos son herencia. A bendecirlo, a comenzar a ver ya lo que Dios dijo sobre tus hijos, a declararlo como profeta, predicador, evangelista, empresario. Amén, lo que Dios tenga para tus hijos, eso tú tienes que declararlo. No lo que el enemigo quiera imponer. Por eso es importante, hermano, que en esta noche entendamos que con la ayuda de Dios podemos refrenar la lengua. Entonces, vamos a darte unos tics que son para que podamos tener unas victorias sobre ese pequeño órgano con la ayuda del Señor. Y hay una cosa importante, tú que me escuchas. Primero debemos pensar antes de hablar. Amén. ¿Qué usted opina, hermano Alex? Primero tenemos que pensar antes de hablar. Amén, gloria a Dios, hermano. Eso es verdad. Antes de ir a meter las patas, pues como decimos pues nosotros, pues tenemos que pensar muy bien qué es lo que vamos a decir. Porque si no, pues después nos vamos a estar pidiendo perdón por lo que hemos dicho. Amén. Entonces, pues vamos a analizar, vamos a pensar bien lo que estamos hablando. Amén. Claro. Y diríanos de una vez, yo no quise decir eso. Pero lo pensó, lo sintió. Ahí se está midiendo y se está analizando lo que usted tiene en su corazón. Aleluya. Y queremos agradar a Dios. Eso es lo que queremos, agradarlo. Gloria. Y en Proverbios 6, 16 al 19 dice: seis cosas aborrece Jehová, y aún siete abomina su alma. Gloria. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, que hay una de esas. Oigan, pues, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos perversos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, ahí hay otra. Amén. Y el que siembra discordia entre hermanos. Tres cosas dice ahí que él abomina. Y esas tres cosas van de acuerdo a la lengua. Amén. Santo sea el Yo Señor. Yo me acuerdo que estando allá afuera preparando el programa, hablábamos de que el hombre tropieza más con la lengua que por sus propios pies. Aleluya. Entonces, ay, ay, ay. Santo. Yo creo que ya eso es bastante. Santo sea el Señor. Es así, mi hermano. Mira, podemos buscar, hablar palabra del reino, palabra de Dios. Amén. Donde estemos, donde estés participando, es tanto lo que Dios quiere poner en ti, en nosotros, que tenemos que hablar palabra de reino, permitir que nuestros labios se llenen de alabanza. Muchas veces permitimos que nuestros labios se lleven de cosas que no son, que agradan al Señor. Pues deja que se llenen de alabanza, que podamos ser ejemplo, que tu lenguaje sea un lenguaje de reino, que la gente vea que habla para bendecir, que la gente vea que aunque te estén maldiciendo, que aunque te estén, sea lo contrario, que de tus labios salgan palabras de bendición. Amén. O sea que es tan importante en esta noche, hermano, que nosotros podamos entender en esta media hora. Esto sería un tema amplio de varios paneles, pero llevarte en este espacio que tenemos, este mensaje de parte del Señor. Refrenemos ese órgano, podemos con la ayuda del Señor. Queremos también saludar por este medio a nuestro hermano Irán Samayoa, nuestro líder Irán. Saludos, varón de Dios, te bendecimos. Bendiciones, Irán. Donde tú estés, varón. Llénate, papá. Y te pedimos que el Señor te siga usando y te siga llenando. A nuestro hermano Jen en la cabina. Saludos a James, ahí con nosotros siempre. Lo bendecimos. Amén. En el nombre que hace el milagro. Amén. Y a todo uno de los hermanos que conforman parte de este proyecto Camino de Maú, que son hombres que Dios ha llamado para este tiempo, Dios ha llamado para este momento, Dios lo ha puesto en medio nuestro para que hagamos un equipo conforme a la voluntad del Señor. Entonces, que conmigo tuvieron en esta noche, quiero devolverte a repetir, la persona que hemos estado contigo en esta noche, para que hemos sido, si hemos sido de bendición, los teléfonos están abiertos. Conmigo tuvieron en esta noche, mi hermano. Cristian Carmona. José Arroyave. Y Alexander Salinas. Y siempre amén. Tu hermano en Cristo, Pedro Martí. Te pedimos en medio de como conclusión, queridos hermanos, que este órgano pequeño que Dios nos puso, y nos lo puso con un sentido y objetivo, que para bendecir, no para maldecir, no para chismear, no para calumniar tu prójimo, no para ir en contra de lo que Dios estableció, no, es para que tú y yo seamos medio de bendición, medio de tu poder llevar su palabra, que dé testimonio de lo que Dios ha hecho en ti, de lo que está haciendo por ti, de lo que va a hacer aún más sobre tu casa. Gloria a Dios. Ese es el objetivo de ese órgano que tú tienes tan pequeño, llamado la lengua, pero que tiene el poder de la vida y de la muerte. Oigas esta, Pedro, antes de irnos, vea. Proverbios 26:20 dice: sin leña se apaga el fuego. Aleluya. Y donde no hay chismoso, cesa la contienda. Aleluya. Entonces, alabado controlemos nuestra lengua para que no hayan contiendas, no haya nada, y vamos a ver el cambio que va a haber. Santo, sí. A eso es a lo que los invitamos a todos, a controlar la lengua. Aleluya. A manejar la lengua. Así sea. Sí. Gloria a Dios. Y vamos a hablar palabras positivas. Aleluya. Nuestra palabra, porque nos, porque seamos de bendición. Edificar. De edificar. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Sea. Queremos orar por ti en estos minutos que nos quedan. Queremos orar por aquellos hermanos que nos han llamado y por aquellos que no han tenido el momento y la oportunidad de llamarnos, pero hermanos, estamos conectados en Cristo, en el mismo espíritu, y vamos a orar por ti. Vamos a orar por sanidad, por el hermano José Antonio Rodríguez, nos pide que oremos por sanidad. También el hermano Luis Martínez nos pide que oremos por sanidad sobre su vida. También como incluimos el hermano Blanco. Blanco nos pide que oremos por provisión y salud. Padre, nos ponemos acorde contigo en esta hora, Padre amado. Venimos a ti, Señor, clamando tu presencia, Señor, clamando tu poder de tu Santo Espíritu, Padre amado, Señor. En esta hora, Padre amado, Señor, te presentamos, Padre, mira al hermano José Antonio, Padre amado, al hermano Luis, Padre. Ellos piden, Señor, oración por sanidad, y nosotros creemos, Padre, declaramos la palabra, Señor, de que por la llaga de Cristo, Padre, ellos serán sano, Señor, porque Él llevó, Señor, clavada, Señor, el ata que era contraria, y por su llaga ellos reciben ahora sanidad, Señor. Declaramos una palabra de poder, declaramos que el poder del Santo Espíritu de Dios está sobre su vida, Señor. Ahora que tu mano santa lo toca, Padre, que tu Santo Espíritu lo está levantando ahí donde están, tanto José como Luis, ahora recibe una palabra de parte del Señor de sanidad. El Señor retara tu vida, el Señor te levanta en el nombre de Jesús. Aleluya, hermano Blanco. Le creemos un Dios de provisión, hermano Blanco. Creemos al Dios del oro y de la plata. Sí, creemos, Señor, al Dios que es todo posible en el nombre de Jesús. Sí, oramos, Padre, por tu vida, primeramente para que Dios te dé salud. Oramos, sí, para, Padre, que Dios te levante, para, sí, que, Santo, Dios, Padre, te fortalezca. Gracias, porque la palabra dice que primero busquemos, sí, el reino de Dios y su justicia, y todo vendrá por añadidura. Gloria, y nosotros, Dios, creemos que esas añadiduras vendrán sobre, Jesús, tu vida. Que esas provisiones, Jesús, que tú clamas, estarán sobre tu vida. Sí, aleluya. Aleluya. Amén. Aleluya, así sea, sí, Señor. Hermano, gracias, mío, Señor, queremos invitarte como cada viernes a este espacio tuyo, Camino de Maús. Camino de Maús, un espacio que te lo traemos cada viernes de 9 a 9:30. Que Dios te bendiga y que el poder del Espíritu Santo esté sobre tu vida. Bendiciones, amén. Bendiciones para, amén, todos. Amén, gloria a Dios. Escuchaste Camino a Emaús. Camino a Emaús. Gracias por tu sintonía. Nos encontramos nuevamente aquí en Camino a Emaús. Camino a Emaús. Camino a Emaús. Por la calzada de Emaús, un peregrino iba conmigo. No le conocí al caminar. contenido del anterior programa es ajeno a la gerencia de Radio Renacer. Dios te bendiga.